8:53. Vamos a comenzar con el tema del día. Hoy nos toca el apartado número 10 del capítulo 14. El capítulo 14 nos habla sobre las enseñanzas en favor de la verdad. Estamos en el sexto repaso, día 12, días totales, repasando el libro Un Curso de Milagros, 592 días. Y en este apartado, en la igualdad de los milagros, pues es muy lindo, ¿no? Porque aquí nos hace recordar, para los que se nos olvida, que no hay un milagro más difícil que necesites que otro, ¿no? Todos los milagros están en el mismo nivel, están en la misma sintonía, están en la misma conciencia, ¿no? Muchas veces nosotros pensamos que nuestro problema es muy grande, es más grande que el tuyo, mi problema, y el de la otra persona piensa que, no, mi problema es el más grande que el tuyo, ¿no? Y empezamos a hacer clasificaciones de decir, yo necesito este milagro, necesito un milagro enorme, grandísimo. Cuando se nos ha dicho una y otra vez que en los milagros no hay niveles de comparación, ¿no? Todos son por igual, dados, ¿no? Otorgados. Cuando ninguna percepción se interponga entre Dios y sus creaciones, o entre sus hijos y las suyas, el conocimiento de la creación no podrá sino continuar eternamente. Los reflejos que aceptas en el espejo de tu mente mientras estás en el tiempo, o bien te acercan a la eternidad, o bien te alejan de ella. Yo realmente espero que todos nos estemos acercando, a la eternidad y no nos estemos alejando, no nos estemos dejando llevar por las cosas temporales. Constantemente nosotros podemos ver en nuestro día a día, en nuestro momento, de cómo escuchamos al ego cuando estamos insatisfechos con lo que estamos haciendo, cuando queremos algo más de lo que tenemos, cuando no es suficiente lo que ya se nos ha otorgado. ¿Por qué? Porque nuestro ego nos dice, no es suficiente, tú necesitas de más. Y cuando escuchamos eso, cuando creemos eso en nuestra mente, pues podemos estar con una carota en el día, durante el día, pensando que merecemos algo más que no tenemos. Cuando también se nos ha dicho que todo lo que tienes es lo que necesitas. Con todo lo que tienes puedes ser feliz. Con todo lo que tienes eres completo. No sé por qué siempre pensamos que estamos incompletos, que necesitamos más, que no tengo suficiente, ya sea conocimiento, ya sea dinero, ya sea amigos, ya sea amor. O sea, siempre el ego te está haciendo pensar de que no es suficiente lo que tienes, que necesitas de más. Nos alejamos del cielo porque queremos ser el reflejo de la paz del cielo aquí, ¿no? Y llevar este mundo al cielo. ¿Pero qué hacemos? Estamos haciendo lo contrario. Estamos en el reflejo del ego, queriendo buscar el cielo en el ego. Y el cielo, la paz, la felicidad, en el ego nunca la vas a encontrar. Temo decirte que no la vas a encontrar ahí. Si la estás buscando ahí, no la vas a encontrar. ¿En dónde la estás buscando? Si la estás buscando en el mañana, si la estás buscando en un trabajo, si la estás buscando en una pareja, tu felicidad, tu tranquilidad, tu bienestar, no la vas a encontrar ahí. El ego y el cielo son totalmente opuestos. El amor y el odio son totalmente opuestos. Entonces, ¿cómo nosotros pensamos que en el mañana, que en un trabajo, voy a ser feliz? Tú eres feliz porque tú decides ser feliz con o sin el trabajo, con o sin esa cantidad de dinero, con o sin las cosas que tú estás esperando. Es como si estuviéramos ahorrando felicidad para ser felices cuando ya logres esto. No necesitas ahorrar felicidad. Puedes gastarla constantemente porque no se acaba. Es ilimitada tu felicidad, es ilimitada tu paz. Son ilimitados los milagros y no hay dificultad en los milagros. Todos son iguales. Por más de que pienses, necesito este milagro enorme, no es que sea diferente a otro. Es como decir, necesito 5 pesos, necesito el milagro de 5 pesos. Porque tal vez estás en el desierto y alguien te dice, si me das 5 pesos, te doy toda esta agua en la que te estás muriendo de sed. Necesito el milagro de 5 pesos, ¿no? Y tal vez otra gente dice, necesito 5 millones de dólares. ¿Por qué? Porque también estoy en el desierto y me están pidiendo 5 millones de dólares para que me den este garrafón de agua, en el que si no lo tomo me voy a morir. Y entonces ahí te empiezas a poner en perspectiva y dices, los dos necesitan unos 5 millones de dólares y otros 5 pesos para obtener la misma cantidad de agua. Entonces ahí, con este ejemplo, te puedes aclarar esta idea de la perspectiva, ¿no? De decir, es para lo mismo. Entonces, no es diferente el uno del otro. Es para lo mismo. Tú le pones que necesitas un milagro enorme, más grande que este, porque tal vez es más cantidad de dinero, pero ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? El agua, ¿no? Entonces, es para lo mismo. Entonces, obviamente, si tú estás totalmente inmerso en las cosas temporales, que es lo que hacemos usualmente, ¿no? Pues nos vamos a sentir totalmente desprotegidos. No vamos a estar viendo los milagros. Y si queremos tener milagros en nuestra vida, pues tenemos que trascender a nuestros pensamientos, egotistas, ¿no? Y recordar que entre los milagros no hay una competencia, porque los milagros no compiten entre sí. Y el número de milagros que puedes obrar es ilimitado. Tienes todos los milagros que tú quieras, los puedes ver, los puedes vivir. No se te va a quitar. Esa manía que tenemos de pensar, si yo te doy, me falta ahora a mí lo que te di. Esos pensamientos son los que nos hacen sentir que cada vez estamos más incompletos. Y vamos a vivir incompletos porque así lo estamos pensando. Lo que pensamos, lo que creemos, es lo que vivimos. ¿Pero lo hace la realidad? No lo hace la realidad. Es obvio que si yo me pongo un velo o veo a través de un vidrio que está sucio hacia afuera, pues no voy a ver con claridad. Igual si traigo el velo, ¿verdad? Pero si me quito y si limpio el vidrio, puedo ver que no era como lo estaba viendo. Que hay otra manera de verlo. Tal vez te das cuenta de que tus pensamientos no compiten entre sí. Y de que, aunque estén en conflicto entre sí, pueden ocurrir simultáneamente con gran profusión. Puedes ciertamente estar tan acostumbrado a eso que ya apenas te sorprenda. No obstante, estás acostumbrado también a clasificar algunos de tus pensamientos como más importantes o mejores que otros, como más sabios, más productivos o más valiosos. Y esto es cierto con respecto a los pensamientos que se les ocurren a los que creen vivir separados, porque algunos de sus pensamientos son reflejos del cielo, mientras que otros los suscita el ego, el cual tan solo aparenta pensar. Esto te lo leí aquí del apartado. Para que nosotros podamos darnos cuenta de dónde vienen estos pensamientos, ¿son reflejos del cielo o son reflejos del ego? Todo va variando cuando es el ego. A veces es más importante el dinero, a veces es más importante la salud, a veces es más importante las amistades, a veces es más importante lo que yo pienso, cómo me sienta durante el día. O sea, todo varía. ¿Por qué? Porque depende de tu estado de humor, es cómo va a estar tu ego, ¿no? Pero cuando estás ya en este otro camino, cuando ya estás conectado totalmente con el cielo, con el amor, con la paz, con tu ser, Entonces no hay algo que está variando. Todo está, si lo podemos calificar, lo calificaríamos como algo neutral. Nada te molesta, nada te agrede, nada te ataca. Tú tienes el poder. El poder te lo da Dios, y el poder de Dios es ilimitado. Y al ser siempre máximo, ofreces todo a cualquiera que se lo pida. No hay grados de dificultad en esto. Y a una petición de ayuda, se le presta ayuda. Tú necesitas ayudar a alguien, pero dices, no puedo porque no me está pidiendo dinero y no tengo. Claro que lo puedes ayudar. Hay de todo en este universo. Y en este universo existe la conciencia. Esta conciencia de unicidad en la que hay para todos. Y podemos dar, otorgar a los demás sin sentir que se nos está quitando. Inclusive no necesitas tú dar algo físico. Si estás despierto en tu conciencia y en la conciencia universal, tú puedes decir y destinar lo que la otra gente necesita. Tenemos que despertar para poder seguir aportando a todo nuestro entorno, toda esta conciencia. Es como un diamante, ¿no? Pulido, en el que te has dado cuenta que tú eres ese diamante, que ese diamante, entre más lo pules, más brilla. Y entre más brilla, la gente lo ve. Y entre más lo ve, la gente se da cuenta que también son diamantes y se van puliendo. Se están quitando todo el ego, se están quitando todos los miedos. Y así constantemente se va expandiendo ese brillo, se va puliendo, se van puliendo. Y ya ese polvo que había en el diamante, que era el ego, pues ya no se puede pegar. Entonces hoy vamos a escuchar otra vez al Espíritu Santo de la misma manera en que Dios se comunica con el Espíritu Santo en ti. De igual modo el Espíritu Santo te traduce su comunicación a través de ti para que puedas entenderla. Ninguna comunicación de Dios es secreta, pues todo lo que es suyo está descubierto y es completamente accesible a todos, puesto que es para todos. Nada puede vivir en secreto y lo que tú quisieras ocultarle al Espíritu Santo no existe. Ninguna interpretación que hagas de un hermano tiene sentido. Deja que el Espíritu Santo te muestre a tu hermano y te enseñe tanto su amor como sus peticiones de amor. Ni tu mente ni la de tu hermano albergan otros órdenes de pensamiento que no sean estos dos. El milagro es el reconocimiento de que esto es verdad. Allí donde hay amor, tu hermano no puede sino ofrecértelo por razón de lo que el amor es. Pero donde lo que hay es una petición de amor, tú tienes que dar amor por razón de lo que eres. Nos dice aquí el apartado: dije antes que este curso te enseñará a recordar lo que eres y te restituirá tu identidad. Ya hemos aprendido que se trata de una identidad que compartes. El milagro se convierte en el medio a través del cual la compartes. Reconocerás tu identidad al ofrecerla donde quiera que ésta no se reconoce. Y Dios mismo, quien ha dispuesto a estar con su Hijo eternamente, bendecirá cada acto de reconocimiento de su Hijo con todo el amor que le profesa. El poder de todo su amor estará presente en todos los milagros que le ofrezcas a su Hijo. ¿Cómo podría ser entonces que hubiese grados de dificultad en los milagros? Entonces, hoy es el momento. ¿Necesitas un milagro? No dudes. No temas. Habla con tu espíritu y agradécele, porque ese milagro ya está ahí. Ya está, no está en camino, ya está ahí. Velo con claridad. Y con este bello apartado vamos a pasar a la lección. Hoy nos toca la lección 112. Recuerden que son dos ideas que tenemos que repasar mañana y tarde, en cada hora y en cada media hora, ¿ok? Si se te pasa, no hay problema, no trates de estarlo haciendo todo junto, pero trata de poderlo aplicar, ¿no? El día de hoy son la luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy tal como Dios me creó. La segunda. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Soy la morada de la luz, la dicha y la paz. Le doy la bienvenida a la morada que comparto con Dios porque formo parte de Él. La número dos, que es la 94. Soy tal como Dios me creó. He de ser eternamente como siempre he sido. Al haber sido creado por el inmutable a su semejanza, y soy uno con Él, así como Él es uno conmigo. A la hora en punto, recuerda, la luz, la dicha y la paz moran en mí. La luz, la dicha y la paz moran en mí. Y a la media hora más tarde, soy tal como Dios me creó. Así que no digas que estás mal, que te falta esto, que estás enfermo. Eres tal como Dios te creó. Con esto vamos a finalizar el tema. Los dejo con la reflexión y ahorita regresamos.